convicciones de nuestro capitán. Unidos como hermanos, sabemos que la victoria es nuestra hoy. Somos la fuerza aérea. vencedor, más que vencedor. Como quiera.

Señor, mi vida es tuya, Jesús.